Atos, buen Kevin. No pisarás pollitos, y ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, desde el barrio Usina, por la Llora Negra, para todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Buenas noches, Bolsón, buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Somos Resistencia, programa número 17. Y bueno, acá estamos con Nehuen porque el compañero Gaby está en Buenos Aires. Así que si estás escuchando, Gaby, un saludo desde acá. Manda mensaje si no estás escuchando, que participás por una entrada para ver a Rally Barrio Nuevo. Tenemos dos entradas para sortear hoy, no vamos a sortear ni remeras ni disco. Y bueno, vamos a agradecer. ¿Tenés a alguien para agradecer, Nehuen? No sé, a mi papá, a mi familia. Estuve escuchando que organiza la Federación de Estudiantes Secundarios algo. ¿Eh? En la Federación de Estudiantes Secundarios de Bolsón organiza algo, después vamos a contar bien qué es, un recital, algo así, un encuentro de bandas. Vamos a hablar de eso. Y bueno, nosotros agradecemos desde acá a todos los que luchan, a la gente que nos escucha en el barrio, a la gente que nos escucha afuera por internet, que sabemos que nos escuchan en Florencio Varela, en Quilmes, en Santiago del Estero, Salta, en Mendoza, en Monte Grande también. A Ricardo se está escuchando, manda un mensaje. Bueno, a la familia, y bueno, y aparte de los agradecimientos así espontáneos que solemos tener, tenemos también los agradecimientos guionados. Bueno, que vamos a empezar a dar lectura de ellos. Agradecimientos a los que en algún lugar siguen dando batalla a las injusticias y que no dan ni un paso atrás hasta lograr que la justicia sea algo en lo que podemos volver a creer, y nos hacen saber también con su ejemplo de lucha que a donde vayan los iremos a buscar. A todos los que no salieron a tocar bocinas en torno del festejo por la muerte del genocida Massera, acto que nos pone un escalón más arriba de las bestias. Esas más bestias que pintaban viva el cáncer en algún momento de la historia o festejaron con champagne la muerte del expresidente Kirchner. A la gente del barrio Usina, Loma del Medio y Los Hornos, que siguen ocupándose de hacer valer sus derechos y que hacen oír sus voces en todos lados pacíficamente, para que de una vez por todas los funcionarios que deben trabajar para el pueblo, porque son nuestros empleados, no nuestros patrones, vengan a dar explicaciones de por qué todavía no está realizada la obra de gas. A los que no se cansan de dar batalla y renuncian el trabajo esclavo, ese mismo que se llevó la vida de un niño de 6 años de edad, esclavizado en una avícola que envenenó su cuerpito y lo mató de cáncer, porque para estos mierdas la plata vale más que la vida. Pero a los luchadores de la Alameda no los van a comprar, porque para ellos la vida vale más. Y a vos que estás escuchando y que seguís siendo resistencia desde tu trinchera, que puede ser tu laburo, tu casa, tu escuela, siempre y cuando elijas, como nosotros elegimos todos los días, seguir en la lucha y el camino correcto. Y también este programa lo dedicamos, como todos los programas, a los chicos, a los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en Bariloche: Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, 16, y Sergio Cárdenas, de 29. A Guillermo Trafiñanco, de 16 años, también muerto por la policía de Viedma. A Julio López y a Luciano Arruga, que todavía no sabemos dónde están. A Antonio Uriarte, que ya se cumplieron 4 años de desaparición. A Mariano Ferreira, todos víctimas de la ambición de un sistema capitalista que oprime, viola, secuestra y mata. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco a Bonnefoy. Los jueces pueden tener preconceptos, ser antisemitas, racistas, machistas. Por estos motivos se los puede recusar. No existen los jueces garantistas. Todos los jueces tienen por obligación velar por las garantías legales. Cumplir con la ley no puede ser motivo para apartar a un juez, mucho menos para anular sus investigaciones. Que no se anulen las pruebas y testimonios tomados en el caso Bonnefoy. I'm not afraid to die. Acción, Gran Peña Gran. Peña Latinoamericana en el Galeano, viernes 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Rojinegra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Viernes 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos. Sí, 5 pesos. Para que disfrute con toda su familia. Habrá bufete. Ya vamos el avance de la peña que se organiza en el Galeano. Hacemos una aclaración, no es viernes 4, es sábado 4. Pero bueno, lo demás todo está bien, está bien. Lo único que le pifiaron era el viernes por el sábado. Así que esperamos que vayan todos los que tengan ganas de estar en una peña latinoamericana en el Galeano. Entrada 5 pesos. Bueno, lo que escuchábamos antes era el tema, un tema de Los Redondos versionado por Malicia, del disco Raíces, del tema Sanando las Heridas. Y hoy vamos a hablar de un montón de cosas, entre eso, de lo que va a pasar cuando... Mañana sábado. Mañana sábado, a partir de las... 3:30 uh-huh. hasta las 9 se calcula uh-huh. más o menos. Va a haber un festival de bandas en la Plaza Pagano, organizado por la Federación de Estudiantes Secundarios de Bolsón, que es sí. una organización nueva, donde están todos los centros de estudiantes de los colegios. Todas las escuelas, sí. Claro, y hacer una aclaración muy muy valiosa, que se han organizado de tal manera que estos centros de estudiantes han legalizado sus estatutos, o sea que son legales, entre comillas, sí. centros de estudiantes, para que nadie le rompa las pelotas. Bueno, va a haber bandas desde las 3 de la tarde hasta las 9 más o menos. ¿Te acordás sí. de alguna más o menos? Sí, va a tocar Sobre Silencio, Antirrabia, Crush, sí. La Negra Artesanal, creo, también uh-huh. y después las otras no me las acuerdo. Bueno, pero saben que se van a enterar ahí cuando lleguen a sí. al lugar, se van a enterar de qué bandas más, aparte de estas que acaba de mencionar Neuwen, van a estar en el festival que va a haber mañana. Va a ser en contra del maltrato hacia la mujer y a los niños. Esa es la consigna por sí. la cual nos vamos a juntar mañana en la plaza. Bueno, sí, en contra del maltrato a la mujer y a los niños, organiza la Federación de Estudiantes Secundarios del Bolsón, mañana a partir de las 3 en la Plaza Pagano. Bueno, nosotros, entre otras cosas, presentamos bandas. Esta es una banda que ya presentamos, Neuwen, te cuento, vos estabas cuando la presentamos, una banda que arrancó en el año 71, que tuvo una formación inicial que era Gustavo Cipriano en voz, Juan Espósito en batería, Luis Valenti en teclados, Osvaldo Zavala en guitarra y el polaco Riedel en bajo. Esa era la formación original. La rompieron los flacos, hacían un rock pesado muy identificado con Deep Purple. Dieron muchísimos discos al comienzo. Tuvo un par de formaciones, un par de salidas, y esta en el 89, muchos años después, se reflota la banda con Valenti, Espósito, Cerioti, Alberto Cerioti en bajo, Gustavo Miranda y Claudio Marcielo en guitarra. Estaba también Gardi, que bueno, murió en un accidente automovilístico unos años después, y bueno, y fue reemplazado. La cuestión que en el año 2002 grabaron un disco que se llama Mercado de Almas, del que vamos a pasar tres temas. Ellos versionaron Hombres de Hierro de León Gieco, que lo eligen por la actualidad de su letra, porque más allá de que casi tenía casi 30 años esta canción, identifica el espíritu del disco que estaban formando. Y este disco tiene un manifiesto que dice: intenta una crónica desesperada de este tiempo en el que los hombres venden su dignidad, desde el gobernante hasta el ciudadano, el mundo como un torrente en donde todos los seres humanos son arrastrados a ahogarse en aguas contaminadas por el flauda y el terror. Bueno, con este manifiesto arranca El Reloj, su disco del año 2002. En el 2009 después hacen una nueva versión del año pasado de discos viejos, remasterizan, incluyen en este disco del 2009 los simples de aquellos del año 71, 72, por ahí. Y bueno, y lo que vamos a escuchar del Reloj hoy son tres temas. Anestesiado, que es el segundo tema, el tercero, Hombres de Hierro, y el cuarto tema, Falsafadas. Estos tres estaban en este disco, bueno, que van a ver qué polenta que tiene. Vamos, arquerito. We'll be right back. zapatos del buen Kevin. No pisarás pollitos, y ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, desde el barrio Usina, por Radio La Negra, todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Bueno, 107.7 FM La Otra, y en el Mayen, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 de Tupuclay. Todavía estamos vivos. Qué banda el reloj negro, ¿eh? Impresionante, ¿te gustó? Sí, está re buena. Es una banda de músicos viejos que se juntaron en los 90 y terminaron grabando en el 2002 tremendo disco. Y ahora vamos a escuchar, porque siempre traigo dos. Nehuen ya no es un invitado, Nehuen es parte del programa desde el primer día, para que... Por ahí hay veces que viene, hay veces que no viene porque está en un recital. Y bueno, es todo así. Hubo una seguidilla de recitales de Salem a la que asistió puntualmente a todas. Y bueno, y hoy está acá. Sí. Ahora te cuento, vamos a presentar la segunda, es Mamut. Mamut es una banda que arrancó en el 80. Lograron grabar en el año 84 un disco que se llama Contrato con el Diablo. Grabaron en cassette, formato cassette. Bueno, sí. No sé si los conociste, que era una cajita de plástico con una cinta dentro. Bueno, eso que se llamaba cassette, que ya prácticamente no existe, era el formato en el que grabaron ellos. Muy difícil conseguir material de Mamut, no solo la música, sino también información sobre la banda. Hoy te contaba que encontré escaneada la tapa de cassette en internet y de ahí saqué los nombres de la formación original. Bueno, los nombres eran Rogelio Doleati en voz, Julio Rivas en guitarra, Héctor Genovés en bajo y Beto Sena en batería. Ellos se decían que eran trash, trash metal. Estamos hablando del año 84, sería como una suerte de pionero del trash. Y bueno, el disco este tiene 8 temas. Asesino es uno, Vampiro Social, La Danza Infernal, El Monstruo Come Piedras, Ángel del Infierno, Momento de Partir, Farso Verde y Azul y Contacto con el Diablo, que es el nombre del disco. Está bueno prestar atención porque es muy difícil de conseguir esto, no lo vas a conseguir muy fácil. Ahí en las páginas que dice que lo puedes bajar te saltan errores por todos lados, medio imposible. Así que bueno, vamos a disfrutar de dos temas, uno seguido del otro, que es Asesino y El Vampiro Social. Así que, arquero suplente. Yeah. Ahí pasaba Mamut. Qué groso. Estábamos comentando con, ¿no? Sí. Casi 30 años. A los pedos. Ahí estamos con nuestro arquero titular que anda dando vueltas por ahí, Rafa. El arquero suplente suplantando acá a Federico. Rafa que se nos compuso, que se nos había puesto así un poco. Son los años, Rafa, que va a ser. Ahí está nuestro es el pilar de Somos Resistencia, ponés el pilar y arriba de ese pilar ponemos el resto de lo que podemos hacer nosotros. Bueno, ahora nos va a presentar Sí, yo traje una banda, se llama Elowate. Es una banda folk metal. Y también, si se quiere decir, death metal sinfónico. Es suiza la banda. Y el nombre de la banda significa el helvético, el helvético en galo. Fue formada en el 2002 por Krigel Golandman, no sé cómo nombrarlo. Raro, sí, nombres raros tienen estos chicos. Con la idea de crear una banda basada en la cultura de la antigua Helvecia gala. Y algunas de sus canciones están cantadas en galo antiguo. Los miembros actuales son 8 y yo seleccioné dos temas. Uno es Inis Mona, que para mí es el mejor tema que tiene la banda, y el segundo es Lament. Lament, sí. Pero primero va a sonar Lament y después Nimona. Así entonces, que, Federico, cuando quieras. We'll be right back. Impresionante la banda que acabamos de escuchar, ¿eh? Sí, está muy buena. La verdad. Y el tema de esa, uno cuando habla de folk se imagina la fusión que han hecho los americanos del folk country americano, sí. Con, pero esto es otra historia. Sí, es no, el folk es galo, una cosa totalmente diferente, una fusión, la verdad que muy sí, buena. Sí, gaita, flauta, violín. La verdad que impresionante, me gustó mucho. Sorteamos dos entradas para ir a ver a Rally Barrio Nuevo. Así que el que quiere llamar, si no, quedarán para el programa que viene. El teléfono que pueden mandar mensajes de 1569-7809 es una promoción que hace la Fundación Cooperar por la carpa y por los músicos populares. Y la consigna es decirnos cuándo fue fundada, la fecha de fundación de la cooperativa de teléfonos Copetel de acá de Bolsón. Así que o llaman al 455-710 o mandan un mensaje al 1569-7809 y sorteamos como siempre dentro de un rato. Ahora voy a hacer, vamos a editorializar un poco el programa, nuestra pequeña editorial, que va a empezar con una poesía de Bertolt Brecht. Que bueno, el título de la editorial es Hasta cuándo vamos a aguantar. Y empezamos con esta poesía que dice: primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Esa es la poesía de Bertolt Brecht y este es el texto de la editorial que dice, y tiene que ver con esto: resulta que el martes 16 de noviembre a la madrugada murió otro niño, pero esta vez un niño que vimos en la tele. Entonces existe, parece. Sí, los compañeros de la Alameda se encargaron de mostrar otra vez el trabajo esclavo y cómo mata el poder solo por seguir acumulando dinero. Esta vez lo tocó a Ezequiel Ferreira, un niño de 6 años, que trabajaba entre el veneno y mierda de gallina desde los 4 años, y que el cáncer ocasionado por este trabajo lo mató hace solo unos días. Pero la mierda no era solo de gallina, también estaba en la cabeza de los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella, que valora más el dinero que la vida. La empresa, no conforme con haber asesinado a Ezequiel, con haber envenenado a decenas de chicos y adultos, pretendía hacer desaparecer las evidencias y trasladar rápidamente el cuerpo de Ezequiel y quizás cremarlo, fuera del alcance de cualquier pericia judicial que los comprometa y ponga en evidencia su responsabilidad por Ezequiel y por todos los niños y adultos que manipulan venenos agrotóxicos en sus granjas. Y resulta que en Río Negro ahora presentan con bombos y platillos la sojización de 320.000 hectáreas como si fuera un logro. Y sí, sépanlo, señores, van a envenenar con agroquímicos no solo esas 320.000 hectáreas, sino a todos los que se encuentren alrededor y todos los lugares donde llegue el agua del río que corre, corre, corre. En fin, nunca es tan grave hasta que te toca a vos. Nunca nos damos cuenta hasta que tocan a tu puerta. Y bueno, vamos a elongar un poco después de la pequeña editorial, que desgraciadamente siguen hablando de muerte, y vamos a hablar de algo que no está tan feo, que es algo que le va a pasar a nuestra banda local, Juca, que fue seleccionada para el Cosquín Rock. Tengo dos noticias. Una es de una página de internet que dice: la Dirección de Juventud informó que el representante de la provincia del próximo Cosquín Rock de 2011 será la banda Juca de la ciudad del Bolsón. Bueno, se concretó ayer, bueno, esto fue hace unos días, la final de rock en la ciudad de Bariloche. Y bueno, es Juca la banda seleccionada. Y otra también del Roca Digital, también, que dice lo mismo, que la banda del Bolsón Juca fue seleccionada para representar a Río Negro en el Cosquín Rock. Bueno, y a propósito de Juca, A modo también un poco de ilustrar lo que fue la editorial que acabamos de ver, bueno, vamos a pasar tres temas de su disco que se llama El Reflejo. El primer tema que va a sonar es Lucas, el segundo es Tolueno y el tercero El Predicador. Así que cuando quieras, compañero, arriba. Libros por poca plata te llevo al cielo. Dame tu cuerpo, dame tu mente, elegiste el camino, corre con tu lueno. Let's go. ¡No! ¡Adorarás al demonio! ¡Y a ninguno de sus sirvientes! ¡Como prueba de eso! ¡Nunca más volverás a votarlos! ¡Somos Resistencia! Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Mayen, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7, Petumugli. ¡Todavía estamos vivos! Bueno, tenemos dos participantes para el sorteo de dos entradas, así que contestaron bien, era el 1970, el 8 de... bueno, no importa. Bueno, los dos hasta ahora, si nadie llama no va a haber sorteo, les damos las entradas a los dos. Y bueno, buenísimo, o sea, la gente está escuchando. Estaba preocupado porque ese me decía acá nuestro arquero titular que no, el primer programa que no habíamos tenido mensaje de texto, me jodieron, me llamaron por teléfono. Así que bueno, Gustavo, un abrazo, Beto también. Y bueno, y ves cómo seguimos ahora. Seguimos con... ¿con qué seguimos? Estamos terminando el programa, no es que seguimos. Estamos terminando y lo que hacemos siempre cuando terminamos el programa es sortear. Y como tenemos dos solo, salvo que en 10 segundos caiga otro mensaje, otro participante, las entradas quedan para Beto y Gustavo. Así que hacemos la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1. Se ganaron las dos entradas, muchachos. Muy simple el sorteo fue hoy, no hubo perdedores, eso es lo más lindo de hoy. Siempre nos reímos de los perdedores, esta vez no hubo perdedores, ¿viste? Y si creían que nos íbamos a quedar nosotros con las entradas, somos gente muy honesta y las sorteamos. En este caso no hubo sorteo. En el caso anterior sí, en el programa del miércoles hubo sorteo, porque ya hubo varios que se comunicaron y ganaron tres, en este caso dos. Lo que viene después es un programa imperdible, Cabeza de Tormenta, de los compañeros que hacen, la verdad que un programa que a mí me gusta mucho, que cuando llego a casa pongo la radio y lo escucho. Y antes del grito final y de terminar, quería hacer un comentario sobre algo que pasó en Formosa, la verdad. En una recuperación de tierra de aborígenes mal llamados Tobas. Toba, nombre puesto por el blanco, por retobado, y quedó Toba. Ellos se enojan mucho, no recuerdo ahora cuál es el nombre de la comunidad, pero no es Toba, aunque así lo llaman vulgarmente. Bajó un juez con 100 efectivos policiales para decir que la cosa no estaba bien, porque si vas a hablar en buenos términos no bajás con 100 efectivos. Resultado de esto, una represión donde murieron dos personas, dos compañeros de este pueblo originario, y también un policía que, si bien en este caso estaba de la vereda de enfrente acompañando lo que era un acto de injusticia, no de justicia, también es de destacar que el tipo llega ahí no porque está en sus mejores condiciones, ¿no? Así que bueno, era para destacar. Vamos a profundizar en el próximo programa. Y bueno, vamos a ver si editorializamos un poco con eso. Y bueno, ahora vamos a hacer nuestro grito final. Si querés venir a gritar, Rafa, ahí viene nuestro arquero. Que al y vamos a, y vamos a dejar un disco sonando que es un homenaje a Black Sabbath, que es el disco final de regalo. Si lo quieren grabar, lo graban. Si lo quieren solo escuchar, lo escuchan. A la cuenta de tres es nuestro primer mandato, el No Pisarás Pollitos. A la una, a las dos y a las tres, ¡No Pisarás Pollitos! This next song is a song I wrote and sang in Black Sabbath. I wrote with Tony Iommi. It's called No Stranger to Love. You see?